tuve una experiencia muy harta de un apartamento arrendado, y tomé mi hijo, se fue a estudiar a Argentina, y tomé uno de esos famosos planes que te dicen, tienes llamadas ilimitadas a un móvil, por fuera del país, y pagas una cuota de, yo no me acuerdo cuánto era el tronco, 100 y pico de tronco, una cosa así, tengo 200,000 pesos, y tenía llamadas ilimitadas a eso. Sin horario permanente ni nada, sino que a cualquier hora tú lo podías hacer. Y resulta que crees que un buen día decidieron mandarme una cuenta para fijarme. Ah, bueno, y para eso te vivían llamando, mire, ahora tenemos no sé cuántos pozos y tú tuve 10,000 pesos más, este nuevo plan, entonces tienes de no sé qué cosas, de cosas, entonces. Pues. Cuento fue que yo cambié ese plan como 3 veces, porque ellos me llamaban a ofrecerme supuestamente uno mejor y yo lo cogía. Al final, un día llega una cuenta de 900 y pico de 1,000 pesos, y yo dije, ¿cómo hace que 900 y pico de 1,000 pesos? Si es que yo tengo este plan, y empiezo a mirar y resulta que, por ejemplo, del primero al 6 me valían en el plan, veía 0,00 pesos en la factura. De pronto, del 7 al 12 me lo cobraban precio full, tarifa full, ni siquiera tarifa de nada, sino tarifa full. De pronto, en la mañana tenía un costo, la llamada de 0,00 pesos, de pronto tenía tarifa media, de pronto tenía tarifa full. Me fui yo con esta cosa cuando me llegué a esta semejante cuenta, 900 y 1,000 pesos. Y llego yo asustada con esta cuenta, pues, me voy a hacer el reclamo después de hacer una cola interminable en Mamami, que te tratan además como una mierda. Y me dice el señor, mire, el sistema se cayó, de hecho, el sistema se cayó, pero no hay ningún problema, mira, yo le doy, empiezan a verificar, me dice el señor, usted tiene toda la razón, usted no tiene por qué llegar de esta cuenta, usted está dentro de este plan, el plan está vigente, toda esta cosa, venga, me hacen un recibo a mano y me dicen, vaya y pague esto en la caja, esto, digamos, esto era como si fuera un abono. Mira, esto fue que yo duré 8 meses de mi vida tratando de arreglar ese berraco chico, que qué significaba eso, significaba que cada vez que a mí me llegaba la factura, porque según ellos la factura anterior me debía llegar ya corregida. Nunca me llegó corregida, durante 8 meses estuve peleando con estos berracos. Cada vez que me llegaba el recibo, me tocaba irme a hacer una berraca cola, ¿sí?, a una joda de esta zona 19 con novena, con séptima, como no sé qué, aquí en el centro. Hasta que un día me tocó a mí entregar el apartamento, ¿sí?, y resulta que a mí la agencia le dijo, mire, si a mí no me puede, yo con toda la documentación, eso, haga cartas, mande cartas a yo no sé qué lado, hágame otra carta diciendo, ya en la próxima, sí señora, además te atiende, sé que dura sus 3 horas, la vieja supuestamente metiendo esto en el sistema, y resulta que no mete ni mierda en el sistema, mamá en el gallo, ¿sí? Y al final del cuento me tocó a mí pagar eso porque yo tenía que entregar el apartamento, ¿sí?, a paso y salvo, la reina no aceptaba ni la gente aceptaba que yo entregara un apartamento con un problema de la ETV, ¿sí? Se tiene toda la razón, se quita toda esta cosa, luego todas estas cartas, para que finalmente la ETV me dijera que me reconocía yo no sé cuánto y que a mí me tocaba pagar el resto, pero era una huevonada así, como lo estoy, y tengo los papeles guardados todavía ahí porque me sentí robada y atracada por estos errores. Y es tanto remedio, planes de que llame gratis a no sé qué parte del mundo durante tanto tiempo, olvídate, no lo hago. Que internet tampoco lo hago, porque si uno pasa y mira las colas, a mí que me tocó esto, las colas de internet eran interminables. Ni un crédito de Codensa, de que yo pagué y no pagué, tuve a la gente haciendo las cosas, de que yo saqué la negrita de gente pobre. Y nunca están los créditos, nunca se los abonan, que uno los ve peleándolos ahí. Y tanto también me sentí robada y atracada. Y ahí tengo el los cosos, lo del archivo de esas vainas, donde con todas las cartas que mandé y demás, creo que todavía están, hasta ahorita que me mudé de Altos de San Diego, los tenía. Están en ese desorden que tuviste atrás, y todavía tengo lleno de papel y mirar acá, tiene que estar. Nunca me recuperé de hablar.